El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, no están frías. Estuvo lindo el día. Estuvo lindo el día. No, estuvo lindo el día. No se queje. Hubo sol. Estuvo lindo, ¿o no? Pero hacía mucho frío igual. Demasiado. No sé si debe ser la edad. No sé. Me parece que usted estuvo mucho adentro, Castillo. Sí. No disfrutó. Tuviste muchado, por eso, ¿no? Tuviste resguardado del calorcito del día del sol, ¿no? Claro, solamente salí a comprar y volví de vuelta a la cueva ahí. Me encerré y no quería saber nada. Bueno, por eso. Muy domingo, muchos partidos, mucho fútbol, mucho deporte, mucho de todo. Así que estaba re contento yo solo. Adentro. Con el control, sí. Recluido. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Otro domingo de Peor para el Sol. Otro domingo más. Sin él. ¿Sin quién? Sin él. Que no, sin él. Sin él, claro. Él. Es él. ¿Quién será? ¿Es él o vos? Es él. Claro. ¿Entendiste? Sí. Bueno, como un domingo más. Yo dije, Amaro para mí se va a algún lado. Yo pensé exactamente lo mismo. Digo, se va, debe usar estos fines de semana. Así que dice, no, tengo que hacer tal y cual cosa. Y dice, yo lo veo en la Isla del Tigre, ahí nomás, viste, tirado al sol. Yo lo veo por ahí. No sé si llego a la Isla del Tigre. Para mí creo que llego a la Isla del Dique, calculo. Pero, bueno, por ahí yo, ahí te lo veo más. Igual, no sé, hay días, me tocó dos domingos en donde los dos faltaron. Qué cosas, usted, ¿no? Yo no sé, para mí ustedes... no sé, se fueron a algún lado. Se fueron de pachanga el día anterior, sí, digamos. Bueno, sí, me parece que en algún momento sí van a dar cuenta y vas a tener que trabajar. Sí. Míralo. Qué fea la actitud, ¿eh? Qué fea la actitud, ¿eh? Míralo vos, qué bárbaro. Yo no qué digo bárbaro. Nada. Viste a Matías lo que nos hacen, ¿eh? Viste a Matías. Esta Matías gente, siempre, él siempre firme. Él siempre firme ahí. Siempre sí. Firme junto al pueblo. Exactamente, bueno. Estamos aquí con otro programa de Peor para el Sol, pero hoy, viste que es multitudinario. Ya estuvieron escuchando un poquito igual. Vino con platea, pronto, claro. Sí, sí. No son los reidores. No contratamos reidores. Y si los contratamos, no le pagamos. Vamos no, también, tampoco no, le pagamos. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Por ahí le damos de comer, no sé. No. O sale más caro igual. Sale más caro. Bueno, acá, preséntense, chicos. Preséntense quiénes son. A ver. Hablen. ¿Quién sos? Acérquense. Claro, de a uno, a ver. Hola, soy Sabrina. Hola. Bueno. ¿Hace cuánto tenés problemas con el alcohol? Bien, ¿quién más? Bueno, yo soy Víctor, hoy venimos con el grupo del taller de radio, ¿no? Que da Romina. Del telar. Acérquense más. Acérquense más al fogón, que tengan miedo, micrófono. Acérquense un poquito más porque no se está escuchando nada. Claro, ahora sí. Bueno, a soy ver. Sabrina. Ahora sí, a ver. Ahora sí la escuchamos a Sabrina. Yo soy Ailen. Hola, Ailen. Hola, yo soy Leonel para todo Buenos Aires. Buenos Aires, Moreno. Buenos Aires y el mundo entero, porque estamos a través de internet. Así claro. Que están escuchando todos. En Estados Unidos, nos escuchan en Alemania. En Cabo Verde. También. Puede ser. Uruguay, ¿sabes? Dubái puede ser. También. Uruguay también. Uruguay. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, y se quedaron silencio. Todos, recién estaban todos claro, allá arriba. Y ahora así bajaron. ¿Qué pasa? Aterrizaron. El espíritu del domingo a la tarde. Pues se pusieron aire y como que se nos acomodaron todo. Aire. Sí. Aire. Sí, no. Aire. Hoy venimos de escuchar música... Folclórica. Todo el día. Bueno, ya lo dijo con resignación. Todo el día. Se te repodría. Bueno. Igual no te avisamos, hoy es un programa especial de folclore acá. Así que vas a pasar todo el día. O sea, toda la música música que elegiste. Chao. Chao. Chao. Chao. No pasa nada. No, porque vienen de festejar la Pachamama. La Pachamama. Sí. El telar, ¿o no? Sí, tú, sí, bueno. Había ido a un festival de la ¿Te puedo Pachamama. Decir algo? Sí, decime. Estaba mal organizado. Víctor es muy crítico de las organizaciones de eventos, ¿viste? Y eso sí. Estaba sí. mal organizado, es por lo general. Es el ojo crítico del grupo. Sí, sí. No. ¿Viste? Es la vista de águila del tenis. Sí, hubo parte. Sí, la verdad que sí. No, ¿cómo me hagas decir? Claro, Víctor, no. Para vos. Usted tiene que ser la defensora, diga, no. Estaba todo no, precisamente estaba, organizado. Estaba todo sí, porque usted, yo, porque no lo entendió, le tiene que decir claro, siempre. Entonces, claro, sí, y yo estaba en la organización, claro, así que quedé tranquilo que el palo estaba. No, quedó. Estaba lindo. Claro. No, estuvo re lindo. Estuvo muy buena la ceremonia. Me imagino. Más temprano para participar de la ceremonia. Es, la verdad hubiese sido bueno. Hasta las 3. Estaban haciendo la... Pero no sí. la hicieron. O sea, todavía estaba, pero claro. Cuando yo llegué ya había pasado. Hasta las 3 de la tarde estuvieron la gente pasando a ofrendar a la tierra el alimento y demás, y pidiendo... En el norte se pide por la cosecha, ¿no? Y acá lo que pedimos es, bueno, por también la cosecha, por el bienestar de todos, por el trabajo... Por la paz, por lo claro. que uno tenga ganas, ¿no? Se le exige un poquito más. Bueno, acá le hacemos lograr un poquito más, claro, viene. Allá si cosecha acá, y acá, bueno, acá te tiran todo. Claro, acá quieren un Mercedes. Claro, que gane tal o cual equipo, que venga tal o cual jugador, vaya. Claro, sí, que River, todos no se pueden que River no vuelva, que River no vuelva a descender. Claro, qué sé yo. Que gane un partido ya, está bien, así, todo. Milagro, muy bien, ¿ves? Acá tengo uno de los míos que me van a defender. De toda Mate, gente, cortame ¿no? acá el, este. Censura. Y, bueno, y obviamente con Matías acá, el operador técnico, que lo volvieron un poco loco. ¿Seguro? Pero, mira, Sabrina. Mentira. Leo pedí un tema. Hoy Mati, va a ser así. Matías, hoy la ayuda psicológica te espera a la puerta de la salida, después, así que fíjate. Podemos hablar un poco. Pero bueno, así empezamos el programa de hoy con un montón de gente, un montón de cosas. ¿Con platea? Hoy, con platea. Hoy vamos a tener un programa así más bien. Bueno, acá ya nos mató, nos dijo con juventud, así que bueno, acá creo que... ¡Ay, nosotros! Que... Nosotros. Bueno, yo recién llego a los 20 años, no sé. Señores y señoras, Sabri. Claro. Esa era Sabri. Sabri, suele decir comentarios raros por ahí, ¿viste? Pero al aire. Nosotros la queremos. ¿Cómo iba a tu casa? Ya me voy. El aire fresco que sentís cuando vas en un auto a 200 kilómetros por hora contra una pared. Es eso básicamente. Bueno, y debe claro. Interesante, interesante. Bueno, así empezamos con el programa de día de hoy, señores. Decime que viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde allá. Parlantes en un corazón. si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Batió el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando a alguien que pueda escucharte. Pero eso lleva a otro lugar donde haya albahaca en el corazón. Bien, aquí estamos con Peor para el Sol y vamos a pasar las vías de comunicación porque seguramente hay mucha gente que quiere decir un montón de cosas. Y la verdad que sí. Bueno, si no pueden comunicar por nosotros, mandándonos un mensaje al 11-33-68-0099 o si no... Si te animás al aire, ¿cuál? 0237-466-6559. Muy bien. Y también estamos conectados a Facebook, así que cualquier cosa que nos quieras decir, también estamos... Buscándonos en Peor para el Sol. Exactamente. Ahora vamos a un tema de Los Redondos, ¿eh? Para levantar la tarde. Vamos. Súper lógico. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol, 18 y 17. Tempranito. Más temprano. Y con sol todavía, ¿eh? Todavía estamos con sol. Sí, ya, sí. Ya se está yendo igual. Y ya se está yendo, pero todavía tenemos un si no es peor para, si no es peor para él, te aviso. Claro, exacto. Bien. Vale. Vamos a hablar un poquito de actualidad. Vamos a hablar un poquito de actualidad. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué nos pasó, no? Muy bien. Un montón de cosas. En el ambiente deportivo lo más importante, sí, la noticia hasta acá el día de hoy fue, bueno, la renuncia barra echada que le hicieron a su belleza al técnico de Racing, que no pudo ganar en el último partido. Sí. Y hoy se dio a conocer ya en la web oficial del club, sí, que no forma más parte del cuerpo técnico ya directamente. Lo fletaron. Lo fueron. Sí. Lo fueron. Y bueno. Según el comunicado, dijo, sí, yo renuncio, pero bueno. Se renunció con un par de... Claro, como diciendo, un par de apretaditas. Claro, le abrieron la puerta. Le dijeron, bueno, si querés... Claro. Dale, tenés la salida dale, libre. Mirá, nosotros te bancamos, le dijeron a la directiva. Pero bueno, si te querés ir... Guiño. Claro, así, justamente. Tal cual, así. Así que bueno, pero venía mal. Ya venía mal, no venía consiguiendo los resultados que quería. No pudo ganar el campeonato. Y los resultados en este deporte mandan mucho. Así que el técnico directamente afuera. Y el otro que está en la cuerda floja también es Brindisi, quien otra vez se fue derrotado, ¿no? En el Nacional B. Sí. Perdió contra el Atlético Tucumán de visitante. Y bueno, tampoco consigue levantar cabeza al equipo. Bueno. Así que puede ser que tengamos otro invitado a irse. Claro, otro invitado a irse. Igual el que viene, quién sabe, por ahí el Clásico Avellaneda se juegue en otra categoría. Muy bien. Bueno. Veamos. Bien. Mira vos, yo pensé que ya había pasado la tormenta, ¿no? Pero seguimos con el tema de la ley de medios, ¿eh? Perfecto, continúa. Ya tiene que dar resolución la Suprema Corte de Justicia. Sí, ya es demasiado tiempo, me parece. Demasiado tiempo se tomaron. Me parece que están especulando mucho con el tema de las elecciones. La están estirando, pero bueno. Sí, me parece que tiene que ver mucho con eso. Que sea el paso previo a la resolución definitiva, dice acá. El presidente del AFCA, Martín Sabatella, expresó su deseo de que llegue lo antes posible el fallo definitivo de la Corte Suprema sobre la norma aprobada en el 2009. La Corte entendió que necesitaba estar a esta audiencia pública y nosotros colaboramos en acercarles los elementos necesarios, dijo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Corte Suprema, porque... Esperemos. Como se viene tardando bastante esto, ¿eh? Lo igual, la Corte Suprema ya había tenido un fallo debido a las cautelares que ya habían puesto, sí, el Grupo Clarín. Creo había que es el principal problema. Y el fallo fue que no era anticonstitucional, sí, una de las famosas normas que estaba dando vuelta. Sí. Y lo cual, Clarín volvió a apelar nuevamente y ahora de vuelta está en la Corte Suprema. No entiendo por qué demora tanto algo que ya lo había resuelto hace unos pocos meses atrás. La verdad que ya me parece que... sabemos quiénes están poniendo, digamos, límites a que todo esto... Claro. el palo en la rueda, diría, ¿no? El famoso palo en la rueda, exactamente. Bueno, y sigue las campañas, sí, porque sí, se viene en octubre. Se vienen las que valen. Se vienen las que valen, que dicen, ¿no? Que claro, no son las PASO. Chicos, ¿a ustedes les tocó votar? Sí. Sí, pero... Sí, pero ¿no? Pero ah. Claro, no. La pregunta sería, sí, ¿fueron a votar? ¿Quisieron ir a votar? No. Yo estaba bien ahí durmiendo. Yo no sé si eso respondió como un no. Claro. Es como un no. No, o sea, ¿no? Bueno, no fueron. Hasta que no me obliguen. Igualmente, ¿en octubre cuándo van a ser las? El 27. El 27 de octubre. Ah, bueno, ahí ya va a ser obligatorio lo mismo. Ahí vas a ir. No voy a tener opción. Ah, bueno. Pero el hecho no sería no tener opción o tener opción. El hecho sería de que uno pueda ir, debido a que es una obligación que ya tenés como persona cívica, de ir y votar. ¿Y si ninguno te gusta? Y bueno, ahí está en cada uno que puedas ver la propuesta y que cada uno te llame la atención. Y bueno, y el que interesarte, participar y informarte. Sí, exacto. Más que nada informarte, no sé si participar, es informarse de cada uno y bueno, poder acercarse. Sí, sí, también, obvio que es importante la participación más de ustedes, ¿no? Sí. Y que se interese. Sí. Claro. Sí, más o menos. Ya tomó la lanza, pues, y fue. Tomó la lanza y fue. Directo, pero bueno, por ahí el menos peor, el que menos no les guste. Malo, claro, el menos malo. Exacto. Entonces digo, bueno, ver esa opción, por lo menos para saber qué participaron, trataron de decidir, ¿no? No, no, son todos malos igual. Por eso mismo, bueno, el menos malo. El menos malo. Y después, bueno, en algún momento ustedes pueden perfilarse para... ¿O no? Postularse. Para cambiar la situación, dice. Claro. Ya que son todos malos. Vamos y a ver. Sí. Me pregunto qué sería yo de presidente y ella de vice. Y sería un mundo catastrófico, por decirlo. Y no sé, yo confío en ustedes, pero igual me daría un poquito de miedo. Porque a veces. Una dictadura pronta, ¿no? Me parece, ¿no? Tiene como una cuestión. Sería medio raro el asunto. Con Leo estaría bueno porque sacaría un montón de leyes para leer, de la lectura, y quizás bajen los precios de los libros. Por favor, Cristina, si escuchás esto, cosa que no leo. ¿Por qué no? Bájalo de internet, dispara. No, por el autor, no por el autor, ¿cómo se dijeron? No. No a la piratería, muchachos. Bueno, igual. Es otra cosa. Sí, sí, es la libertad de. Otra cosa. Claro. Libre información, libre circulación de información. Claro. Eso, ¿ves? Bueno, ¿ves? Ya tienes un slogan para la campaña, Sabri. ¿No? Libre información. ¿De a poco? De a poco se va perfilando, ¿eh? De a poco se va perfilando, no sé. Y después la tendríamos a Ailén. Ailén seguramente Ailén protegería a los animales. Ah, sí, ay. Ay. Le gustan mucho los animales. Y es perros, la naturaleza. Y Víctor la naturaleza. La dictadura a mí. Y Víctor asesinaría. Bueno. Porque estamos hablando del tema de elegir y cada uno diríamos, bueno, se puede hacer candidato. Entonces estamos hablando de qué características tendrían de candidato. Leo tiene que ver con los libros. Sabri ya dijo la libre información, esto de bajar de internet. Claro, libre. Eso no lo deben hacer. Protagonista de la naturaleza. Y Víctor, vos qué. Wikileaks para todos, poco más. La pregunta inicial sería: ¿cómo sería el país si yo fuera presidente y ella la vice? Entonces, llegaste vos y vos me harías la dictadura, eso me refería. ¿Harías el golpe? Claro. No lo creo, no tiene actitud. No, no, me parece que no. Lo que puede llegar a suceder, quizás. Que no, quizás no, con no, Víctor jamás. Puede llegar a suceder que, bueno, con la música, como que va a ser más estricto. ¿O no? Estaría bueno. ¿Eh? Más o menos. Saca mucho mercado de música, me parece. No, todavía no. Pero bueno, eso queda para. Vamos a ver. Para más adelante. Para más adelante. Ya 2 horas de programa. Vamos a ver. Sí. Punto y aparte, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, son las cosas. Pero acá, en campaña, ¿qué dice Scioli? Más ha elegido otro camino con Macri. No sé qué pasó. ¿Viste que otro camino con Macri? Claro, porque en realidad Massa. Massa y Macri. Claro, Massa y Macri. Sí, sí, hay como un acercamiento ahí. Medio raro, ¿no? Pero bueno. Medio raro, pero bueno. Es un rejunte bastante extraño. Hace 6 meses ni te conozco y ahora sos mi candidato. Las experiencias que están haciendo ahora los políticos son muy diferentes. Sí. O sea, lo que, al menos para mí, lo que escuché hablar. Que pareciera que ahora Cristina saliendo del barco y todos están. Las ratas suyas. Ah, bueno, eso. La rata suya. Sí, buena frase. Y suele pasar. Yo creo que Massa es el. Está en un momento justo, en lugar indicado. Sí. Donde sí, todos se le están agarrando. Sí, como, es verdad. Todos se le están agarrando a la espalda de él para que él los lleve. Como decía Moria, ¿no? Todos se. Claro, no. Claro. Oiga. Oiga, ¿podría decir así o no? Bueno, claro. Cuando lo dije, diga, oiga, bueno, para no lo diga usted. Claro. No, no lo iba a decir, no lo iba a decir de todas formas, pero digo, es una analogía. Ah, bueno. Ustedes piensan lo. Claro, eso. ¿O no? Recuerden la frase, ¿no? Sí, yo no la voy a decir. Y es algo raro porque se dice como que va a ser algo nuevo, que es algo cambio, y cuando vos ves las personas que lo rodean son los mismos de siempre. Sí, es verdad. Y muchos, es una mezcla entre el PRO, la Unión Cívica. Claro, sí, es verdad. Es verdad que quizás Massa aparentemente es algo nuevo, pero tiene mucha gente que ya, ¿no? Que ya vieja. Estuvo, que ya está. Y que ha estado con no sé. Carlitos. Supongamos, el tipo es algo nuevo. Sí. Pero tiene que, de alguna forma, transar con los que ya estaban ahí. Y sí, a veces. Y es medio complicado. Y sí, hay que remarlo un poco para entrar. O si llega, se le va a hacer muy difícil que toda esa gente que tiene poder no se le ponga en contra. También. ¿Ves? También. Y sí, esas creo que deben analizar eso, ¿no? Los post, los contra. Yo calculo que va más que nada por quién lo ayuda con la villuya. Con la villuya para poder darle el apoyo. Pone la tarasca. Pone la tarasca. Recordemos que se difundió ya esta última semana un video hablando a todos los empresarios. Sobre, bueno, cómo va a ser su economía, con temas de devaluación, apertura, todo. ¿Sí? Claro, mira. Sí. Se se lo vio y fue algo medio chocante ya para demasiadas personas. Claro. Bueno, también hablo, ya de paso hablando de Cristina, nuestra señora presidenta. Acá dice, La Nación dice, polémica en Montevideo por la entrega a Cristina de las llaves de la ciudad. Dirigentes del Partido Nacional se oponen al reconocimiento de argumentado por el gobierno argentino. Ha tomado decisiones que se que perjudicaron a Uruguay. Así que vamos a ver qué pasará. Bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar a ver qué pasa. Pero ahora todo va a ser polémica, todo va a ser... Todo va a ser polémica. O sea que no va a poder salir a la esquina a comprar un chicle que le van a decir, no, mirá, se fue a llevar un bolsón de plata. Sí, es que en realidad es que en realidad va a ser así. Confianza. Claro. Pero bueno. Pero tampoco hay que darle lugar a eso. Tampoco hay que darle lugar a eso también. No hay que estar pegando todo el tiempo. Ni tampoco lo contrario. Hay que ver. Dejemos esperar a ver qué pasa. Esperemos. Bueno, vamos a ver. Pero ahora el 27 ya se empieza a definir muchas de las cosas. Sí. Igual sabemos que la elección de tanto diputados como senadores no es la misma que cuando se decide presidente. No, sí, seguro, tal cual. Gran cambio en lo que fue las últimas, donde se eligió, donde perdió Néstor Kirchner, después Cristina ganó por el 50 y pico%. Sí. Como que no se eligen lo mismo a quien nos representan en la Cámara que a los gobernantes. Que a los gobernantes, sí. La verdad que eso está, es cierto que viene pasando en algunas elecciones donde hay una mixtura, ¿no? En el gobierno de ese estado. Seguramente uno se levanta este y dice, para senador, va. Y... claro, sí, ya está, agarré este en color rosado, verde. Encima... ahí ahora tiene las fotos, a ver qué me parece cómo salió la foto, salió bien, si salió mal, igual. Sí, esperemos que sea una buena elección. Esperemos que sea una muy limpia y buena elección. Sí, así que chicos, si pueden, vayan. Claro. Si pueden, vayan directamente. Yo no tengo el documento. Bueno, andás a verlo. Andás a verlo. No tenés tiempo todavía. Yo en octubre voy a estar obligatoria, así que si no votaste en las primarias, tenés foto. Si sos menor de 18 y no votaste en la primaria, podés ir a votar en estas. Yo voy por ahí también, si no voy a votar, no es tanto porque no, por fiaca, sino porque realmente no sé cómo ir a votar. No te rías, vos no te rías. A ver, ¿qué tan fácil puede ser? Poner una boleta en un... No, porque no es tan fácil que digamos. No sabes votar, lo estás simplificando demasiado. Bueno, vamos a ver. Pero por eso te digo, primero que no sé bien el proceso, cómo hacer para votar, y no sé a quién elegir. Igual dice que cuando... ¿en qué basarme para elegir a este o a aquel candidato? Y tenés que buscar mucha información para eso. Y sí, tenés que... Y bueno, es verdad. Eso ya lo sé. Y bueno, entonces, ¿por qué decís que no sabes si sabes? Al final. No sé. Muy bien, bueno. Alguien que dijo, yo solo sé que no sé nada, dijo. Exactamente. Mientras los chicos debaten, nosotros nos vamos a tratar. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 de radio. Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17. Noticias sin límite. Hijos e hijas del oeste. Graffiti suburbano. Jueves, de 14 a 16. Desacatados. Cara o cruz. Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas. ¡Hacete oír! ¿Qué es eso? Me dieron este volante en la plaza. ¿De qué es? Un festival que se llama Jóvenes en Primer Plano. A ver. El 3 y el 4 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal y en la Plaza Mariano Moreno hay una proyección de cortos y una muestra fotográfica. Y el 5 de octubre en el Cine Hoyts, la premiación y el gran cierre. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora vamos a hablar un poco de deportes. Vamos a cambiar un poquito de deportes. Siempre estamos hablando de fútbol. Hablando un poquito de fútbol, está jugando en este momento River. Sí. Contra Colón en el Estadio Monumental con el debut de Teo Gutiérrez y Mora en la delantera, los dos juntos, 0-0, 24 minutos del primer tiempo. Así que bueno, hay que esperar, vamos a ver si el equipo Ramón resulta ahora. Ahora lo único que le faltaría es Fabro, que sería y ya completa el equipo ideal alrededor de la cuarta, quinta fecha, ¿no? Pero bueno, tardó un poquito, pero bueno, dice que todo llega. Yo me tiro por un 2-0 de River, no sé, fíjense. Muy bien, bueno, vamos a ver. ¿Hola, pro? Eso. No, pro. Pro. Bueno, si vos decís... No, ¿pro? ¿Pro? No sé, yo está complicado, pero... Sí, yo decía contra. Sí. Bueno, che. Bueno, así más que, respeto. Así que bueno, en este momento está jugando. Vamos a hablar un poquito de rugby, ¿sí? A ver. No sé si recuerda usted que había tirado... Habíamos a usted había dado más que nada información de Argentina la cuando jugó contra Sudáfrica, que había perdido 73-13. Bueno, ayer volvieron a jugar. Sí, el partido de vuelta que se disputó en Mendoza. Volvieron a caer los Pumas. ¿Qué bajó? Perdés por segunda. Pero bueno, pero esta vez perdieron nada más que 22-17. Ah, un partido bien, que hasta el minuto 70 lo tuvieron prácticamente dominado y se le escapó el último. Jugaron mucho mejor que el último partido. Y eso que Sudáfrica jugó con los mismos 15. Sí. Sí, porque el rugby se juega 15. Con los mismos 15 que le hicieron los 73 allá en Sudáfrica. Ah, y bueno, no fue tan bueno, notoria la diferencia. Bueno. Los Pumas hasta el minuto 73 estuvieron arriba. Sí. Luego, bueno, con un penal muy bien ejecutado, pasaron adelante Sudáfrica y después lo dominó a los últimos minutos. El rugby se juega solamente de 80 minutos. Por 80 eso minutos. Estuvieron muy cerca de conseguir su primera victoria. Recordemos que en este Rally World Championship, como se llama ahora, anteriormente era el Tres Naciones. ¿Sí? En el hemisferio, lo que es el rugby está dividido en dos hemisferios. Sí. El hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio norte se juega lo que es el Seis Naciones, que están las principales potencias de lo que sería el hemisferio norte, del norte, donde donde está Gales, Inglaterra, donde se inventó prácticamente el rugby, Inglaterra, Gales, está Escocia, se sumaron Italia, también y Francia, a jugar todo ese torneo, y acá se juega con las tres mejores potencias, se jugaba hasta hace dos años, que era Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ah, nada más. Nada más. O sea, estamos hablando del número 1, número 2 y número 3 del ranking mundial de los mejores equipos del mundo. Por Dios, claro. No. Bueno, con las buenas actuaciones que tuvo Argentina en los últimos mundiales y una buena presión de lo que serían los medios, se incluyó Argentina, ya no se llama más Tres Naciones. Plata habrá ido por ahí también. No, es más que nada por las buenas, porque son son torneos, ¿cómo puedo decirlo? Legendarios, por darles algún mote, alguna palabra que se compiten de hace muchos, muchos años. Desde que el deporte es amateur. Entonces no viene mucho. Si bien juntan mucho por el tema de sponsor y televisación, como todo, tenés que ser muy bueno para entrar a ese. Y le cambiaron hasta el nombre. Tres Naciones pasó a llamarse World Championship. Claro, ah, bueno, interesante. Porque si no, bueno, claro. Yo calculo igual queda medio mal, ¿no? Cuatro naciones. ¿Cuatro naciones? Four nations, ¿no? Sí, no. Okay. No. Además, es horrible ya que se llamen así. Pero bueno, son cuestiones de historia. No. Sí. Así que imagino. Bueno, los Pumas van a buscar su primera victoria ahora. El próximo rival es nada más y nada menos que los Oblaks. El 7 de septiembre van a jugar allá en Nueva Zelanda. También le toca, digo. Y sí, le toca ese y después viene a jugar contra Australia. Australia. Juegan la vuelta contra los Oblaks y luego juegan contra Australia. O sea, estamos jugando contra los equipos más importantes del mundo rugby. Muy Recordemos difícil. Que, bueno, la mayoría de los jugadores de los Pumas, cuando se inician, son todos amateurs, porque el rugby no es pago. Claro. ¿No? Todos amateurs recién, bueno, empiezan a cobrar cuando se van a jugar afuera, que juegan en Francia, Inglaterra, ya ligas más. Claro. Más estructuradas. Bueno. Pero bueno, hay que seguir haciéndole el aguante. Se nota que se está mejorando. Y es muy buena esta competencia para los Pumas porque ya yo he dado un par de resultados acá cuando juegan Sudamericano, que le ganaron 190 a 3 a Paraguay y a Brasil. Muy buena. Entonces, bueno, es mejor el roce internacional. Sí, sí. Bueno, vemos a ver cómo van a venir los Pumas, pero ya de por sí, digamos, que ellos puedan participar en este campeonato, me parece que está ya bueno. Es importante, ¿no? Ya, claro. Ya es muy importante. Y están con los grosos. Claro. Les tocaron todos los grosos. Le toca a estos muchachos, viste, lo que hacen la apertura de jaca antes de el jaca, comenzar. Claro, justamente. Sí, el famoso jaca. Claro. Dan bastante miedo, te digo yo. No sé cómo jugar en el rugby, pero a mí me da miedo cada vez que hacen. Claro, ellos mantienen su tradición porque eso es un saludo de guerra de las tribus. Claro. Originarias del lugar, así que bueno, lo mantienen también. Yo los veo, yo corro, digo, no sé. Ya corro, chaval. Encima, al margen que mide como 1.90 cada uno. También. Además. Una espalda de 4 metros por lo menos de ancha, vos fijate, no sé. Claro, no. Me parece que no, me cruzaría. Ya con jaca. Mejor no me cruzaría. Ya con el jaca y ya te asustás, ya está. Bueno. ¿Qué pusiste, man? Vino. Trago. Trago. Trago. Eso. Esa era el IGT, ¿no? Pues no sabe. Mándalo, ya que lo hiciste, no te hagas. Pará. Mandáselo acá. A ver. Claro, te hiciste. ¿Estabas chupiendo algo de Dragon Ball? ¿Qué? Bueno, no quiere decir, bueno, está bien, no, Matías. No lo comprometan más a Matías. No le vamos a preguntar qué está mirando. Vamos a decirlo así. Claro. Matías está viendo anime en vez de escucharnos a nosotros, ¿está bien? Sí, bueno, sí. Se está entendiendo con otra cosa, se aburre. No lo más de rugby, gracias, Matías. Lindo, está bien, no lo más de rugby, me gusta el rugby, pero bueno. O sea, no decimos, es muy aburrido el problema y te vas, ya está, decilo. Claro, decímelo, ya está. Basta. No lo más de rugby. ¿De qué querés? La carita. No, deje. Lo estamos presionando. Sí, un tema. Vaya. Un tema, Matías. Vaya. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. We'll be right back. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bueno, gente, como todos los domingos y este día tarde. Está lindo el día por ahora, está lindo. Sí, ¿no? No sé. Decimos todo. Ahora vengo, voy 10 minutos, te digo, salgo y te digo a ver cómo llego. Dale. Está lindo, ¿viste? Está lindo. Parece que... Se contesta solo, no pregunta, se contesta. Está lindo el día, vamos a hacerlo así. Bueno. Igual ya va como va terminando. Ahora sí debe ser frío. Ahora sí ya es peor para el sol, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ahora está en Japón el sol. Sí. Claro. Bueno, como todos los domingos hablamos yo de la sección de anime. Bueno, esta semana vamos a estar hablando de Samurai X o Rurouni no Kenshi, así se llama la serie, en realidad en Japón. Rurouni no Kenshi. Bueno, es un manga escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki y cuya adaptación al anime fue dirigida por Kazushiro Furuhashi. Furuhashi. Ambientado en los primeros años de la era Meiji del Imperio del Japón, afectando también al argumento acontecimientos sucedidos en el tiempo Bakumatsu de la dinastía Tokugawa. Claro, es bastante complejo, ¿viste? Claro, tenés que entenderlo. Es complicado. Es complicado, es como. El segundo Edo del primer Edo del. Y como para entender bien la serie, tenés que verlo atentamente y dos veces, creo yo, para poder. Yo digo cinco, yo digo cinco veces, por lo menos. Claro, sí, más o menos. Yo entendí bien la serie cuando después busqué, aparte en internet, cada era por separado. Es claro, buena esa también. Sí, y te hace buscar algo, viste, de historia. Que y tenés 4 o 5 horas para leer, pero vos fíjate. Sí, pero aunque sea lo entendés. Porque la historia de Japón es muy interesante y ponerla bien con la serie es muy grosa. Te queda al final algo más amplio que solamente la historia que está ahí. Claro. Porque tenés un contexto mejor de la historia. Está como bien. Para completarlo bien. Bien. Pero bueno. Interesante. Bueno, lo que no consigue un profesor de historia lo consigue una serie de televisión. Bien. Vieron, ¿no? Sí. Se dieron cuenta, sí. Bueno, Himura Kenshin es el personaje principal que da nombre a la serie. Está basado en el personaje histórico Kawakami Gensai y en otros personajes históricos como Ronin Musashi Miyamoto. Así se llama, Miyamoto. Claro. Son samuráis de la edad media, de la edad Edo, perdón. Sí. Pero bueno, fue adaptado a la historia, sí. Son samuráis, japoneses, claro. Así. Eran, ¿sí? En ese momento, digamos, hasta que terminaban después las dinastías, eran quienes se ocupaban de la seguridad del emperador y demás. Cuando hacen el cambio, ya después ellos no son bienvenidos, bueno, claro. Empiezan a perseguir, los sacan las espadas. Los buscan como guerrilleros, claro. Sí, es verdad. Y todo ese quilombete. Y bueno, cuéntame un poco ustedes, yo la verdad no me acuerdo nada. ¿Cómo era la personalidad? No me acuerdo. ¿Sabes hace cuánto lo vi? Uf, hace rato. Pero. No me acuerdo. Yo lo vi hace un montón de tiempo también, pero. No, Kenshin no me acuerdo. Tantas series que vi yo no me acuerdo. Una, che, no me dio nada. Bueno. No sé. Vamos a ver. Ahora cuando vuelva a ver, hablamos. Ahora cuando venga, Guille, te ponemos los puntos. Bueno, ¿cómo era Kenshin en sí, su personalidad? Kenshin? A ver, ¿cómo era Kenshin? La personalidad de Kenshin, sí, prácticamente era un gobernado por... No, esa parte no tenés. Sí, esa parte bueno, no va, claro. No. Pero, o sea, tenía como esa personalidad de más Kenshin, más este chico. Era una especie de bipolar, como para que la gente lo pueda entender. Era una especie de bipolar, doble personalidad. Una vez que se enojaba, sácate. Te agarraba con la espada, con la katana y sácate. Claro. Tenía, cuando le la sacaba con el. Viste que tenía una que era sin filo y después sacaba la vuelta en el filo. ¡Sá! Lo peor es que como te la surtía sin filo te quedaba doliendo peor. Claro, no es que te hacía sufrir el pie. Claro. Era, y sí, porque en realidad él del pasado era conocido como Batusai el Destajador. Destajador, claro. Había asesinado a cuantos samuráis se le presentara. Era un asesino terrible. Le temían. Correcto, le temían a él. Y como Kenshin. Una persona diferente, completamente. Totalmente. Era parecía más paciente. Inútil, ¿no? Parecía como más claro. Risueño. Andaba por ahí. Cambió su espada y le invirtió el filo para no matar más gente. Para no matar más gente y así poder redimir su culpa. Sí. Entonces iba como un vagabundo ayudando a la gente que podía con su espada sin filo. Claro, exactamente. Y la gente lo veía como un vagabundo, de hecho. Claro. No le dan dos monedas, claro. Hasta que se encuentra a Kaoru. Kaoru. ¿Quién es Kaoru? A ver. Kaoru era el especie de jefa o quien llevaba adelante el dojo. El dojo de la familia, ahora no me acuerdo el nombre de la familia. El dojo es como un santuario, por decirlo. Sí, decir, ¿no? El dojo me acuerdo que era, pero no me acuerdo, era una técnica. Kaedo, ¿cómo era? Bueno, era la técnica de la espada de madera. Uh-huh. Su familia tenía esa técnica milenaria y ella estaba al frente de este dojo. Junto con un niño que la acompañaba, que era huérfano. Huérfano, sí. Aparece después. Que aparece después, que es a quien le enseñan prácticamente. Claro. O sea, que es el primero y prácticamente único discípulo. Sí. Pero Kenshin también se vuelve discípulo de Kaoru, porque en su momento Kaoru, cuando lo ve, dice, bueno, te voy a enseñar, porque como que en realidad no parece que no tuviese ninguna habilidad. Después, bueno, lo va conociendo, ¿no? De a poco se va destapando la olla y bueno. Claro, va viendo. Cuando agarra el arma y se le ponen los ojos así medio rojos, medio... Claro, ahí corre. Medio sanguinario. Era bastante sanguinario. Pero bueno, trata el anime de revivir un poco toda la historia de controversias como en Japón, porque también pasan cuando empiezan a tener contacto contra Occidente. Y demás. Sí. Claro. Y que bueno, que también los samuráis como empiezan a extinguirse y empiezan a ser perseguidos también. No podían usar espadas ya, no podían usar las katanas. No, en ese momento, vamos a hacer en la Edad Meiji, como dice acá en la serie. Los samuráis ya tenían prohibido portar katanas, que son las espadas de ellos. En ese momento ellos eran, ¿cómo decirlo? Estaban proscriptos. Sí, estaban claro. Proscriptos, pero eran campesinos ellos. Y como cultivaban todo el tiempo, o sea, manejaban todo el campo y demás, ellos hicieron armas con sus útiles ¿no? O sea, sus armas con los útiles que usaban todo el tiempo en su campo, por decir. En vez de portar su katana, llevan armas de fabricación propia, por ejemplo. Sí, sí. Tumberas. Tumberas. Las clásicas tumberas. Y bueno, tuvo su mayor enemigo, por culpa de él, bueno, él termina con unas quemaduras, este enemigo suyo, con unas vendas, parece en medio de la momia, se llamaba Shishio. Bueno, justamente el primer arco argumental se trataba justamente de eso. Shishio estaba defendiendo la era Tokugawa, que quería que vuelva el... No sé cómo se llama eso. Sí, claro, sí. Como... La dinastía, sí. Que vuelva la antigua dinastía donde podían usar armas y a Kenshin como que va junta con la era de Meiji para justamente evitar eso. Sí. Porque era un cambio muy significativo en su cultura, porque antes se dividían en cuatro clases únicas. Sí. Y en la era Meiji como que hubo una unificación de todos para ser más justos, supuestamente. Bueno. Mejor explicación que eso, nada. Sí, yo te digo. Buenísimo. Me quedó re claro. Quedó bastante claro. Quedó re claro. 10. Bueno, vamos con el tema intro, o el opening, como se llama, de Samurai X. Así que bueno, Matías, cuando quieras. Sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Y dale nomás. Y dale nomás, seguimos acá en Peor para el Sol. Ya está terminando el primer tiempo del partido de River contra Colón. El cotejo continúa 0-0 con varias llegadas para ambos equipos. Así que sí, bueno, todavía el equipo de la delantera Ramón no está funcionando. Esperemos que pueda arreglar el equipo para el segundo tiempo. Claro, ahora vamos, ¿cuánto del primero? Ya está terminando el primero, ya están el tiempo recuperado, ya van por el minuto recuperado. Muy bien, así que bueno, vamos a ver si el segundo... está, ¿es aburrido? ¿Está lento? ¿Está entretenido? Está de ambos lados, los mira, lo que pasa que no puedo preguntar. Es como, como diciendo. Ambas dos, dijo. Ojo con lo que vas a decir, ojo con lo que vas a decir. Llamame a seguridad, por favor. Es Sabrina. No omitís palabras. Pobre Sabrina. Bueno, yo sostengo un amigo que el 2-0 va por River, Falta un tiempo todavía. Claro, tuve falta, ya terminó el primer tiempo, así que bueno. Ahora a esperar, vamos a ver cómo termina este partido. Bueno, una buena noticia para los hinchas de Boca, sí, es que Verón abandonó la concentración estudiante, no va a jugar contra Boca. Así que bueno, es una baja sensible para el equipo de estudiantes. Verón es todo un emblema en lo que es este estudiantes ahora que conduce Pellegrino. ¿Y qué le pasó? Y se habrá sentido mal. Ya llegó muy, ya llegaba con cuestiones físicas muy con el límite. Y bueno, ya habrá llegado a este punto que no podía. No podía más. No podía seguir. Bueno. Así que bueno, vamos a ver qué sucede a partir de las 9 de la noche cuando Boca enfrente a Estudiantes. Muy bien. Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Ustedes de qué cuadro son? Todos ustedes. Cada uno. A ver, Boca. Arrancamos. Soy ateo. Bueno, no le gusta el deporte. No, muy bien. Yo tengo menos fútbol que utilizo. Bueno. ¿Y vos, Leo? Igual que Víctor. ¿Sí? ¿Sos de Boca también? Podría decir. Sí. Bueno, chicos, se pueden retirar tranquilos por la puerta, la vieron. No. Ahora en Picaporte son tranquilos, ¿eh? No me cacheres acá. ¿Qué te pasó? No me cacheres acá. ¿Qué te pasó? Estás pensando de que San Lorenzo tuvo su tiempo. Bueno. Indeciso. Palazo. Me metieron en San Lorenzo porque el papá es de San Lorenzo, creo. Claro. Puede ser. El papá. El papá. Yo dije, cuando dijo el papá, papá, yo dije, ¿qué papá de quién? ¿El papá de quién? El papá Francisco. Bueno, yo tengo un amigo que Pancho se hizo de San Lorenzo, hacía muerte solamente porque la mamá de la chica que le tiene ganas. Qué feo sonó, le tiene. Dijo, a ver, veamos. Se quiere salir, que quiere conocer. Claro. Que se quiere relacionar, que quiere. ¿Por qué? No. Esa terminología. No, y el otro la completó. No, déjale nomás, chicos, ya sentiste bastante bien. Fue gráfico, claro. Fue gráfico. Yo te dije, no lo traigas a Leo, bueno, trajiste. Es que no es que yo lo traje, que vino solo. Claro, vino, llegó. ¿Qué haces acá? No, vine, bueno, abrió la puerta, pasá. Vino con todo el grupo, claro. Vino con todo el montón, dijo, bueno, ya en está realidad, acá. En realidad el delivery de la pizza que lo dejó acá, y bueno, la moto está allá afuera esperándolo, pero entró claro, para acá nomás. Claro. Hay que ya. Traigo pizza para todos, Bueno, acuérdense de comunicarse con nosotros al... Nos pueden mandar un mensaje al 11-33-68-0099. O si no, nos pueden llamar, Romy, al... Al 466-6559. O si no, también nos pueden estar buscando por Facebook. Es por Facebook. Peor es para el peor Sol. Para el Sol. Bueno, así de simple. Así de simple, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Si nos buscan... Nos seguramente nos van a encontrar y se van a poder enterar un montón de cosas y van a poder pasar este domingo para arrancar después el lunes con más ganas de ir al trabajo. Sí, exactamente. No, sí, pero nosotros así como que vamos pum para arriba, ¿no? Sí. ¿No? Seguramente. Sí. ¿Qué mejor? Terminás mejor el fin de semana. No. Yupi. ¿Qué mejor despedida que escuchar todo el corazón? Ahí está. ¿Viste cuando todo el mundo en el público dice sí y otro dice no? Tenía que ser Víctor el que dijera no. Tenía cosas para hacer para mañana. Tenías cosas para hacer para mañana. Estás acá. Chon. Perfecto. Bueno, me parece muy bien. Mientras. Bueno, eso sí que es gracioso. Perfecto. Eso sí que. Y mientras. Le tomo lista sí a la casa. Sí. Bueno. Mientras. Volvemos a reubicar todo. Porque nos fuimos un poquito de. Sí. Vamos una tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio.

Seguimos con más Peor para el Sol, 7 de la tarde, 10 minutos. Muy bien, vamos a continuar acá ya que tenemos a los chicos invitados. Vamos a preguntar a ver qué es lo que hacen de su vida. ¿Edades, muchachos? 17. 17, lo dijo con orgullo. Sabría que tiene 17. ¿Ailu? Es que no parezco 17. Todos me dicen que parezco de 2. No, 16. Bueno, esa es cuestión. ¿Ailu, cuánto tenés vos? Yo tengo 16. Ahí está. Después, Víctor, ¿cuánto tenés vos? 17. ¿Y Leo? 17. Bueno, 17 y seguramente próximo a cumplir 18, por lo que está diciendo, sí, que va a tener que ir obligado a votar. Bueno, puedes buscar una torta acá y festejamos el cumpleaños de si quieres, ¿eh? Claro. Seguramente no va a acabar domingo. No importa. Pero bueno. Podés igual. Ustedes van a pagar la torta, yo vengo. No, la tenés que pagar vos. Claro. Ah, entonces no. Si no, no tenés chiste. No sirve. ¿Y están yendo al colegio? ¿A qué colegio están? El ENET. ¿El ENET? Sí, acá en Moreno, en la 2. Perfecto. Sí, acá sí. Venía para acá y sentía como que estaba yendo al colegio. ¡No! Eso ¿Y no quería. ¿Vos, Ailu? Yo, Santa Clara de Asís. Ahí está. Santa Clara de Asís. Tres en la net y una Santa Clara de Asís. No, él no. Ah. Él se fue porque no pudo pasar de año. Se escuchó. Se escuchó unos no de fondo. Claro, lo mandaron al frente con de todo. Yo le pasaba las cosas a los demás y después nadie las mentira. Claro. Mentira. No te voy a decir por qué, pero es mentira. Es mentira. Nunca pasaba nada. Bueno, ¿qué escuela vas? Entonces, yo estudio en casa. Estudio en casa. Al mejor estilo Bart Simpson. Claro. Muy bien. Conociéndolo, dudo mucho que comparta algo de información. Gratis, por lo menos, no creo. Claro. Pero, tiene en efectivo. Perfecto. ¿Y qué es lo que realizan ahí en el telar? Además del taller, ¿hacen alguna otra actividad? Además del taller de radio. Sí, comemos. Muy bien. Muy bien. Nada, en serio. No. ¿Cómo primero se llegaron hacia el telar? ¿Cómo se acercaron yo al lugar? A Víctor de la calle. Para, arranquemos así. Víctor, contanos cómo llegaste vos. Porque... Yo llegué de casualidad. Gracias a mí. En realidad... Bueno, sí, ¿dejalo otro cachito? Ahí está. Sí, ahí está. Gracias a Saber. ¿Qué te sos mi auspiciante? Algo así, ¿cómo? Es tu manager. Claro. ¿Cómo llegaste, Víctor? Yo iba a ir a la casa de otra persona. Me dejaron plantado. Digamos una chica, pero bueno. No. Ya está, ya lo dije. No. Yo diría algo, pero prometí no decir nada. Bueno. Y tiene muchas ganas porque está con una cara como diciendo, pues voy a... No digas nada porque me pueden comprometer. Muy bien, perfecto. Bueno. Bien, veamos. Bueno, ¿y la ves Sabrina, justo? Sí. Te dije, ¿a dónde vas a un taller de radio? Caí de casualidad, pero... Y bueno, vamos, dijiste. Caíste como paracaidista, bien, ahí. ¿Hace cuánto? Yo no iba a seguir yendo, pero me gustó y me quedé. Ah, eso es bueno. Eso habla bien de la profesora. ¿Viste? No, pero bueno, no, sí. Padre. ¿Cómo que no? No, pero sí, bueno. Sí, por favor. Aparte de aprender más o menos cómo es el tema de la radio, por ahí hacen otras actividades que también están buenas. Perfecto. Como la que hicieron el sábado pasado. Por ejemplo, no te las puedo explicar. Cuenten. Pero no. ¿Estaba mal organizada? No. Basta con eso. Lo de estaba mal organizado. Ah, pero claro, ahí te dicen que sos el crítico organizativo. Pero cuenten qué hicieron, no califico, cuenten qué hicieron. Bueno, sí. Pero cuenten de algo que yo sepa, el de política. No fuiste. Bueno, ya sabemos quién se puede retirar un momento. Sí. Leo, si querés salir tranquilo. Okay. Listo, dale. Bueno, ¿qué hicieron el sábado pasado? Era un encuentro para jóvenes y la participación en la ex ESMA. Lugar fuerte, sí, lo sabes. Claro, exactamente. Bastante la casa fuerte. De la militancia. Muy fuerte el lugar. Y además, bueno, uh-huh. Estuvo bueno porque fue momento de encontrarse con otros jóvenes del Gran Buenos Aires. De momento de poder de otros CETIS también. Y poder debatir justamente de qué hay en la comunidad, qué falta, qué podemos hacer. Y bueno, hay algo que se concluyó es que necesita más la participación, ¿no? De los jóvenes. Y organizarlo mejor. No tanto por ahí de los jóvenes o de algún grupo en general, sino de todos. Todos. General. Que nosotros participemos, que no esperemos que lo haga otro. Siempre. Vamos a decirlo así, yo también estuve en esta actividad el sábado pasado y fue bastante fuerte entrar a la puerta, ya ver solamente la puerta de la ex ESMA, ahí está. Fue muy fuerte porque se sentía la mala energía, todo el terror que se pasó anteriormente. Yo lo sentí por mi lado, no sé ustedes chicos cómo se sintieron cuando vieron la puerta. Sí, era medio... O sea, estaba bien conservado encima, digamos, no estaba pintado ni nada. Se veía como el paso del tiempo en todos los edificios. Era como chocante verlo. Sí. Fue fuerte, ¿no? Sí, fue fuerte. Y por ahí también lo que estaba bueno es que la ironía o el contraste que hacen con las actividades que hacen ahora en ese lugar. O sea, de la militancia y todo eso. Está bueno, por decir. Perdón. Ya haciendo quilombo, estamos en un clima bien. Y llegó. Sí, la que se olvidó. Bueno, y. Cosas que pasan. Señorita, se puede retirar, ¿eh? Claro. Si no lo hubiese hecho, no hubiese sido usted. 6 años. No, basta. Esta cuestión, yo no puedo decir nada. Porque no usa todo mi contra. Claro, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Sí, es que ellos lo usan en mi contra. Escúchame una cosa. Esta vez no fui yo. No está el señor Guillermo. Y bueno, alguien tiene que atacar a vos. Claro, sí. ¿No? Sí, pero Guillermo no me ataca por los genes. Claro, sí. ¿Eh? ¿Cómo? Guillermo Palacios como Romina para nosotros. Ponele. Ponele, acá. Su propio Romina. Claro. 50 y 50, digamos. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema. Llegaron allá, estuvieron todo el día, participaron de alguna actividad, hicieron algo recreativo. O llegaron, miraron, salieron. No, entramos haciendo, tomamos el palo. Eso sí, no. Se pasó rápido. Sí, claro. Por eso. Estuvimos todo el día, se pasó muy rápido. No, hubo actividades donde reflexionaron, después una banda, Ituzaingó, ¿no? No, la banda. No, de Morón era. ¿Qué le pico del Ituzaingó? No, es de la de Morón. Ituzaingó, dice, guau. De Morón era. Ituzaingó. Era un rejunte, porque el baterista, iba a decir, no había baterista. El, por ejemplo, el que tocaba abajo venía de Morón, el otro venía de Moreno, eran todos. Bueno. Una banda, un cóctel. La cuestión que había una banda con la cual. Claro. Ah, muy bien. Eso sí. Sí. Eso, pues. Los chicos también hicieron un taller para otros chicos. Hicieron un taller de radio para otros chicos también. Y alguien se quiso sumar, así que vamos a ver. ¿No? Ah, sí. Igual como hasta ahora, desde ese momento no hicimos. No. Vamos a ver. Y ya hablando del tema de radio, chicos, ¿cómo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo empezaron el programa de radio, por decir, si se acuerdan? No, yo estoy preguntando a ustedes, porque yo estoy fuera ahora, estoy preguntando a ustedes. Fuera. Claro, estoy fuera. Es otro personaje, es como Samurai X, claro. ¿Entendés? Está muy Kenshin. Sí. Soy otro personaje. Repregunta. ¿Cómo fue que empezaron? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, vamos a hacer un programa de radio y quedó? ¿Cómo fue? Veamos la pregunta, ¿están haciendo un programa de radio? Sí. Sí, a través de... Internet. Muy bien. ¿Cómo se llama el programa? Los sábados. Ah, estaba juntito, estaba juntito, ¿no? Vale. Los sábados. Perfecto. Sábados de, sábados de 2 a 4. A veces perfecto. No. Pueden. Se pasa. Templo de Locos. Perfecto, ¿cómo se llama? Templo de Locos. Templo de Locos. Discúlpeme, señor. Imagínate. Pregúntese si puede echar el chivo después, le decimos sí o no, ¿viste? Fíjese. Obviamente. Bueno, yo tengo que pagar por la publicidad. Sí. Ah, ok, entonces olvídense todo el Rewind. Rewind. Bueno, igual tiene una característica bastante especial que es temáticas de jóvenes. Claro. Esas cuestiones. ¿No? Me imagino, no se van a poner a hablar de filosofía. De... No, a veces claro. Sí, ¿eh? A veces sí. De vez en cuando se arma el debate bastante interesante. Sí, sí, sí. Pero vos no vas nunca. Claro. Bueno, chicos. Chicos, no se ataquen. Queden las cosas afuera. Después se ataquen afuera. Tiene para aportar y no va. Bueno. Pero bueno, les gusta, sí. ¿Te divierte hacer radio? Sí. ¿Se divierte hacer un programa de radio? Si vas a Templo de Locos, no te lo puedo formar. Si vas a Templo de Locos y no te divertís, es como que dedicate a otra cosa. Vos, Ailén, que llegaste hace poquito, ¿cómo te sentiste cuando llegaste? Primero incómoda. ¿Por qué incómoda? Porque era, o sea... Sentía que lo conocía a todos, pero, pues, o sea, por ser tan gracioso y todo eso, pero me sentía incómodo. Y dije, ¿tengo que ser así? O sea, claro. ¿Me tiene que chiflar el moño? Dijiste, no, claro. No, porque yo soy así también. Sí. Y yo dije, ¡buah! Entonces no me va a costar tanto, pero me costó. ¿Te costó? Igual. ¿Y vos pues te quedaste? Llegué a casa. Sí. Llegué a casa. Bueno, ¿cómo los pueden escuchar a mediante de internet, como dijeron ustedes? ¿Se acuerdan la página, por lo menos? ¿Cómo es? A ver. El Facebook, Templo de Locos. Sí. Y el Skype, Templo de Locos, todos juntos. Bueno, bien. Ah, te acordaste, ¿viste? Y después también nos pueden escuchar, yo también, ¿no? Ya un poco el papel de Brian. Nos pueden escuchar por templodelocos.caster.fm los sábados de... ¿Qué hora? ¿Eh? 2 a 4. Ahí está, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Igual el sábado que viene no hay programa. Ah, bueno. Vamos a ver. Sí, hay problema. Sí. Hay problema, ¿no? Sí. Sí, tenemos un encuentro, pero... Sí. Va a haber problema. Sí. Ayer era hasta las 4 de la tarde, eran las 6 de la tarde y todavía estábamos sí, ahí. Sí, estábamos ahí. Qué fea actitud, ¿eh? No se quieren ir. Irresponsabilidad. pero yo quiero contarles algo. A ver, contame. Cuente. Dios. Paz. Cuente. Digo, no puedo decir nada, ¿se dan cuenta que no puedo decir nada? Soy de terror. Bueno. Cuente. Quiero contarles algo que yo suelo contar acá en la radio, que me gusta. No se asusten, va a ser, No, ahí va a ser más relajado. A veces suelo asustar, pero hoy no. Hoy no. Bueno, a ver, yo les comento. No está el ambiente como para... Yo salgo acá a la puerta mirando para atrás de alguien, pero no. Así que, fíjense. Bueno, pero hoy va a ser relajado. Estamos hablando de los animales fantásticos de Argentina, que fueron condensados en un libro por Elena Bossi. Ella condensó todos estos animales fantásticos, de leyendas urbanas y de... ¡Basta, Leo! Dejá de hacer señas. Y condensó cada uno de estos animales fantásticos y puso características de dónde encontrarlos, de dónde pertenecen. Ahora vamos a hablar del Yassi Yateré. Hola, mierda, ¿con qué nombre? Yassi Yateré. Dice, las noches de luna en enero se oye el silbido de Yateré, Yateré. Cada vez más cercano, cada vez más fuerte. Entonces las madres cuidan de no dejar ni un solo momento solos a sus hijos pequeños. Es una criatura entre 2 y 6 años, de cara bonita, hermoso, muy rubio, cabello largo y crespo, ojos azules o amarillos, sin orejas, tiene un olor fuerte y desagradable. Rapta a los niños que encuentra solos al mediodía o a la siesta, les ofrece dulces y caramelos, solo se lleva a los varones. A las nenas no, porque tienen el pelo largo como él. Lame sus frentes para quitarles el bautismo, les da miel, juega con ellos y luego los abandona envueltos en lianas y enredaderas. Cuando las madres, guiadas por el llanto, los encuentran, los niños están nudos, mudos, atontados, presos de su encantamiento. Al cumplirse todos los años el aniversario del rapto, los chicos sufren ataques de epilepsia. Para que se recuperen hay que bautizarlos otra vez, pero no siempre se logra la curación. El Yassi Yateré usa un gorro o boina roja. Su ropa, un vestido ancho, es amarilla. Alrededor de su cuello tiene muchas llaves de oro y 5 anillos en los dedos. Lleva una varilla mágica, un bastoncito de oro, muy brillante en el cual reside todo su poder. Gracias a él, se hace invisible cuando los perros lo atacan. Si alguien logra quitárselo, comienza a llorar, pidiéndolo. Sin su bastón, se debilita. Acá les va un consejo. A ver. Para arrebatar el bastón mágico, sí, la gente pone en fila tronco de árboles a lo largo del camino, por donde se lo vio, ¿no? Sí, sí. Cuando es petizo, no puede pasar. Si no deja su vara en el suelo, se ayuda con ambas manos. Entonces quienes lo están espiando aprovechan, le quitan el palo y escapan saltando por los troncos. La varilla pierde su virtud y el Yassi Yateré desaparece para siempre del lugar. Otro modo de engañarlo es tirándole las 40 barajas. ¿40 barajas? Sí, tirándole las 40 barajas. Barajas, sí. Juega el truco, por decir, ¿no? Sí, claro. Pareciera que sí, ¿no? Al póker, me parece. Sí, no sé, muy raro. Le gusta mucho jugar, levanta las cartas y se olvida del bastón, dice. Ajá. El mazo de barajas hay que quitarle las sotas. No sé por qué. Sí, era truco, entonces está jugando al truco. Sí, sí, está jugando al truco. No sé qué truco. Tiene que ver eso, bueno. Hay que ofrecerle la miel... O preparar una mesa con un mantel bien nuevito, largo hasta el piso, con mucha comida y una baraja nueva. Ocultándose debajo de la mesa, se espera a que descuide la varilla para sacársela. Quien se la quite tendrá poderes sobre los otros hombres. Es posible que el bastón posea también la virtud mágica de transformar a su dueño en cualquier ave. Cuando camina queda solo la huella del pie izquierdo, el derecho no se ve. Vive en lo más profundo de la selva, rodeado por las tacuaras, construye bajo una raíz de palo grande una casita bien limpia. En los pueblos hace su casa dentro de los hornos de barro. Come solamente huevos, miel y fruta. Tiene un hacha pequeña para sacar miel de los troncos. Le agrada macarse en las plantas trepadoras y es dueño de muchísimas alhajas y de tesoros. Es el... Quedan todos mudos así. Yo me quedé... Yo sabes a quién pensé, la varita, los anillos, de qué sé yo. Sakura. No, ¿sabes a quién? La capa de invisibilidad, Harry Potter empezó. Harry Potter. No, no. Harry, no sé Potter. Harry Potter. Pero Harry Potter es. Rubio. Sí, o sea, no importa, era una mezcla entre. O sea... Los hijos de Harry Potter que... y la. ¿De dónde? Esta leyenda es del norte. Y sí, tiene que ver en realidad con esos lugares, ¿no? Misiones, ese tipo de cosas. Y... ¿Eh? Sí. ¿De dónde se llevan a los chicos? Claro. Mi abuela me contó eso. Sí, mi abuela dice que eso me cuentas porque en el norte se acostumbra a dormir la siesta. Sí, la tarde sí. Porque hace mucho calor. Sí. Y para que los pibes no quieren, molesten. Es verdad. Los nenes no quieren. Es para que los pibes duerman. Claro. Sí, claro. Eso es lo que me contaba mi abuela cuando yo estaba de vacaciones en Santiago. Sí. Para que no juega mucho, me contaba eso y me asustaba. Y me iba a dormir y dice, ¿funcionaba? ¿Te fuiste a dormir? No, tenía miedo que me lleve. Pero bueno, eso igual nunca lo sabremos. Yo conozco una que se llama el Mamuca, que dicen que es un duende en el cual vive en cualquier ámbito, ambiente, por decirse, sí. Ámbito. Y cuando está aburrido, empieza a esconder las cosas de uno. O sí. Sea, no sé, por ejemplo, está buscando el cargador del celular, está aburrido, va y te lo esconde. Y ya cuando uno está muy preocupado en buscar las cosas que no lo encuentra y las necesita, él las devuelve. Y sí. Se siente como arrepentido. Está aburrido, roba las cosas y las esconde. Ah, por eso que siempre busco y al final estaba en el lugar y sí, ahí ¿viste? Donde había mirado y... Primero. ¿Sabes no que ya me pasó? No estoy loco. No, Leo. Yo también no. Había inventado duendes para... No te preocupes. Perdí la tarea. Perdí. Eso claro. ¿No? ¿No el perro? Sí. No, y viste que se usa varias modalidades, el perro y demás. Ah. Sí, pero bueno, ya pasaron de moda. Ya pasaron de moda. Hay que encontrar al duende que te roba las púas cuando se caen al piso. Sí. ¿Las qué? Los guitarristas entienden. ¿Sí? El duende que te roba las púas de la guitarra. ¿Hay un duende que roba púas de guitarra? Sí, porque se pierden mucho. Se te quedan al piso y no las encontrás nunca más. Son muy chiquitos. Las púas. Por los que tocan la guitarra, dicen que siempre se les pierde. Entonces va a haber un duende que se la lleva. Ah. Inventa tu propio duende, ¿no? Claro. Un duende para cada necesidad. Exactamente, un duende para cada... Es el espíritu de Hendrix. El espíritu de Hendrix. Es un duende. Estamos hablando de duendes. Bueno, esto es un poco de leyendas acá. ¿Qué un poco de leyendas, hay de todo, ¿no? Hay del norte, sí. Hay de la selva, hay de las púas. ¿Cuánto, claro, cuánto bicho raro que hay, ¿no? Con ese, para hacer un libro. Sí, ¿no? Para realizar un libro. Sí. Tiene que ver. Sí. No, igual sí, en esos lugares hay muchos. Raro, muchos raros. La gente por ahí no y en tiene... todos los lugares también. ¿Pero eso es una investigación así a fondo? En la ciudad, sí. Claro, empírica. Es seria, es Elena Bossi. Escúchame. Discúlpeme. Bueno, ahora, si lo hacías vos, lo hacíamos yo, ¿sabes que nos chao, no? Obviamente. Pero bueno, Matías, Salomón, ¿tienes por ahí algún tema? ¿Sí? ¿Preparado? Mándelo nomás. Thank you.

¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Contanos, bueno, un poco, que me dijiste que hace un ratito también andás a las corridas, que andás de... ¿qué estabas en práctica? Sí, venimos de mi barrio, de la Sociedad de Fomento, que estuvimos colaborando con un evento que hizo la murga Fusa y Semifusa. Meta Negra y Semifusa, ahí está. Era para justamente homenajear a los niños. Es una actividad que habían suspendido el domingo pasado y bueno, hoy retomaron, así que nos sumamos para homenajearlos a ellos. Y bueno, salió muy bien, disfrutamos un montón todos. Les ofrecimos un trabajo que estamos comenzando a montar, a elaborar con algunos integrantes nuevos del grupo de acá de Moreno. Sí. Y bueno, otro que era para todo público, para adultos también. Y bueno, estuvo bueno con todos los trabajos. Ellos se conectaron y nosotros la pasamos súper bien, así que contentos. Veníamos de ahí y bueno, a dejar las cosas. Sí, a las corridas. Los cachivaches, buenísimo, que llevamos de acá para allá. Y bien, no dieron los tiempos para llegar en persona a la radio. Bueno, acá estamos igual. Muy bien, igual estamos comunicados. Igual en otro momento seguramente te tendremos y nos estarás comentando un poco personalmente. Ahora, Luciana, vos sos autora y directora de esta obra, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, comentanos un poquito. Bueno, lo que van a ver este domingo en Terra Firme es una obra multimedia. Lo que combina escénicamente son proyecciones en formato 16:9, que es el formato cine, con danza y con teatro. A través de esos tres lenguajes escénicos se va contando la historia, que es de una mujer que pierde a su hijo y sale en búsqueda de él en un lugar que es parecido al Sahara. Sí. Esto se filmó en la Patagonia Argentina, en unos lugares muy muy hermosos que tenemos, en las grutas específicamente. Sí. Y bueno, de lo que habla es de una historia universal. Básicamente no se toma ni un tiempo ni un lugar específico, y justamente toma esa búsqueda del hijo como para tocar otros temas que son a nivel universal, como la maternidad, la paternidad, el amor, la guerra, la ausencia, la búsqueda y la espiritualidad de cada persona. Sí. Es como muy amplia en cuanto a estos temas y básicamente lo que busca es tocar cuestiones del corazón de cada espectador, que lo que vean sea un espejo de lo que siente cada persona en el mundo. Claro, sí, porque además son temáticas, ¿no?, que se tocan, que tienen que ver mucho, como decís vos, ¿no?, desde lo personal, desde lo que uno vive, y también se puede identificar, ¿no?, a través de todo esto lo que le pasa al protagonista. Exactamente. Y vos me decías que es integrado con qué actuación, ahí en el momento, en vivo, sí, hay... audiovisual. Exactamente, sí. Se van proyectando imágenes, o sea, las cuales cuentan la historia. Sí. En las mismas imágenes hay textos escritos, hay imágenes muy muy claras, muy contundentes que describen la historia, que van contando esta historia. Sí. Y a su vez, escénicamente, con la actuación, que también tiene texto dicho, recitado, y a su vez danza, y expresión corporal. Mejor, o sea que conjuga, sí, varias cosas, es muy completa desde esa perspectiva, y bueno, todo apunta como para contar esa historia de esta persona, pero que justamente lo que quiere es abarcar un poco más. O sea, básicamente habla de que no estamos solos en el mundo, que todos... tenemos un corazón que está latiendo en este instante, que todos vivimos sobre el mismo suelo, sobre la misma tierra, bajo el mismo cielo. Como que va tocando temas que nos llevan a eso. Claro. A darte cuenta que la persona que tenés al lado, en la butaca de al lado, está respirando igual que vos, está sintiendo igual que vos, que es hijo igual que vos. Nació de un padre, una madre, como tocar, digamos, esas cuestiones así muy, muy obvias, pero que se nos pasan todo el tiempo. Y que tenemos, son muy fundamentales. Sí, tal cual. Y que también como sociedad nos pasa, ¿no? Esto de siempre muy individual, siempre es uno, ¿no? Y poder, digo, a través de estas presentaciones que hacen ustedes, pensar también, repensar del otro, ¿no? Empezar a como ampliar un poco más la mirada. Exactamente, sí. Y desde ahí reencontrarse con el otro, que más allá de que cada uno tiene su personalidad, su historia, su ideología. Yo particularmente soy de una ideología muy muy fuerte. Generalmente sí. He hecho teatro muy comprometido, además. Pero más allá de eso, hay una cuestión que nos une como seres humanos, como humanidad, como raza, por sí. así decirlo. Y más allá de eso, más allá de la humanidad, también hay otros seres vivos, y de eso también se habla en la obra. Entonces va tocando como distintas fibras de, claro. de los seres sí, humanos que van a ver la obra, y que creo que es más bien una experiencia. No es solo un espectáculo pasatista para ir a sí. entretenerse. Yo creo que es una experiencia en la cual entras y no salís de la misma manera. Lo hemos comprobado en cada función. Bueno, particularmente nuestro grupo tiene una intensidad muy muy fuerte. Buscamos mucha profundidad en lo que hacemos. Sí. Inclusive cuando elegimos hacer algo que tiene que ver con el humor, porque también hacemos otras estéticas de trabajo, sí. Otros rubros teatrales o inclusive otras cosas, porque en el grupo hay músicos, hay personas que justamente se dedican a hacer la edición, los videos, hay como distintos roles dentro del grupo Viento, pero siempre buscamos como que movilice lo más genuino de nosotros, que se vayan con algo diferente, que los transforme. Claro. Y sí, sin ninguna duda, digo, es bastante novedoso esto de poder incluir, ¿no? Estas diferentes expresiones que tienen que ver con lo audiovisual, que tienen que ver con la actuación, con la danza, con la música. ¿Cómo fue, digo, el proceso del armado? Supongo que es, no debe ser sencillo, ¿no? Funcionar todas estas distintas expresiones. No, porque son múltiples dramaturgias. La dramaturgia, bueno, es el escrito teatral. Sí. El escrito dramático, y bueno, justamente hay más de una dramaturgia. Hay una dramaturgia que tiene que ver con lo audiovisual, con lo musical. Las sonoridades que se han elegido para la obra creo que son muy justas, van llevando por sensaciones muy, muy importantes. Después está lo que es coreográfico, la coreografía también tiene una partitura, sí. y a su vez las palabras, el texto. Así que sí, hay varias cuestiones. Después, bueno, está la puesta en escena de las luces. Después hay todo un guión técnico con el iluminador, con los técnicos. O sea que son muchas cosas. Y por supuesto el broche de oro, que es la presencia del público, que es fundamental. Esto nació, bueno, varios años atrás. Ya la obra no me sale, sí. en este momento decirte uh-huh. cuándo nació, pero sí. por lo menos 4 años para 5 debe tener. Nació justamente allá en Las Grutas, sí. en el norte, en la Patagonia. Y bueno, surgió por esto de que estaban sucediendo guerras. Sí. Y yo sentía que mientras yo estaba mirando el mar, en otra latitud, en otro lugar de este mismo planeta, había gente que estaba muriendo, sí. que habían madres buscando a sus hijos, padres que se iban a guerras, todo lo que viene pasando en la historia de sí, nuestra humanidad, sí. mm. y dije, esto es constante, yo quiero hablar de esto, y sí. pero no quiero perder la divinidad de todo lo hermoso que también nos rodea y está claro. es parte de nosotros también. y que, como dice el texto y inclusive el programa que alguna vez se repartió, que está sobre y debajo de nosotros, porque vamos caminando y estamos por ahí pisando hormigas o esquivando plantas. Claro. Hay vida, sí, en todos lados. Hay abundancia de vida y la pasamos por alto continuamente. Sí, es verdad. Por distintos motivos, por supuesto. Sí. Entonces yo... La costumbre de correr, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí. Y nos vamos poniendo como más inconscientes, de alguna forma. Entonces yo sentí que en esta obra necesitaba poner el insecto en escena, poner el viento, poner el agua, poner la tierra. Había tanto que dije, bueno, con la danza y el teatro me quedo corta, entonces vamos a sumar lo audiovisual. Y cuando decidí que el formato tenía que ser formato cine y no cuadrado, como sí, el de la televisión, sí, dije, ¿por qué? Porque la divinidad yo la tengo que manifestar grande, yo siento que es muy grande. Entonces, bueno, la obra se estrenó en un cine-teatro. Sí. Se hizo varias veces en cines teatro, pero también tuvo la posibilidad de hacerse en lugares muy reducidos donde entraban 15 personas y de repente tenían una pantalla gigante, sí, que los envolvía. Fue básicamente a raíz de eso. Sí. Yo creo que son cuestiones que no son una novedad, pero que sí es importante... recordarla, claro, revivirla. Sí, a través no de esta presentación también tan diversa que ustedes presentan y también novedosa, ¿no? Si se quiere también porque bueno, por ahí no vemos esto el teatro fusionarlo, ¿no? Con todas estas, la verdad que está bueno. Que también son temas, ¿no? Que por, como decís vos, que tienen toda una densidad más profunda y demás, y que puedan ser presentados también de esta manera creativa, creo que tiene mucho más efecto, ¿no? En el otro, el que lo ve. Sí, además yo con mis alumnos, con mis compañeros de teatro, siempre converso que ya estamos en el siglo XXI, entonces por ende también el teatro se va transformando. Hay otros lenguajes, hay otros estímulos, la sociedad, el ser humano está teniendo otros tiempos, estamos más acelerados, tenemos esta cuestión de zapping también bastante, sí, incorporada. Entonces, los que hacemos teatro creo que no tenemos que dejar pasar por alto que los espectadores también están necesitando otra cosa. Claro. Tienen otros ritmos internos que tienen que ver con la vida misma, lo que hemos creado. La tecnología está avanzando muchísimo estos últimos años, es impresionante. Entonces, por algo está, y de qué manera utilizar esos recursos que tenemos, mientras los tengamos, porque claro, por ahí en algún momento ya no estén más, o cambien, o sean nuevas cosas. Entonces, me parece interesante que... Si hoy nuestros niños están manejando internet, las computadoras, los juegos a un nivel impresionante, ¿por qué no incorporarlo a la escena y que bueno, que sea un lenguaje bello, estético, claro, también, que sume? Sí. Sí, por supuesto, sí, sí. No, que no recaiga todo en eso, pero... Que se pueda integrar, claro. Claro, sí. Que sea parte. De todas maneras, bueno... En nuestros trabajos como que hay bastante diversidad y también, bueno, en este caso yo actúo adentro de la obra, pero sí, pero también me toca por ahí estar solo afuera. En algunas obras actúan algunos de los integrantes, en otras no. En esta básicamente están, hay algunos compañeros de distintos sitios, porque bueno, el grupo tiene la particularidad de tener integrantes de varios puntos de Argentina y también de Italia y alguno que otro de otro país. Entonces, bueno, es como que vamos rotando bastante y bueno, las puestas en escenas también van cambiando de acuerdo a quienes están trabajando. Y en este caso, bueno, contábamos con Salvador Cambarieri, que es para mí una excelente persona y tiene una gran capacidad con la cámara, hace unas tomas maravillosas. Bueno, no podíamos dejar pasar esa oportunidad de trabajar con él. Fue grandioso, de hecho, creo que el que vea la obra va a ver que bueno, hay mucho arte y mucho amor en lo que estamos haciendo. Y mucho recurso, ¿no? Para mostrar, digamos, algo que lo que está ya hecho, pero digo, cómo Noamén puede utilizar ese recurso, ¿no? De distintas maneras. Sí, y no somos pioneros y hay mucha gente que también lo hace. Pero bueno, o sea, sí, creo que siempre es bueno darse la oportunidad como espectador de ir a ver algo que indaga. De hecho, bueno, la obra tiene la mención especial a la indagación en lenguaje escénico. Estuvimos en un festival provincial de Río Negro. Bueno, también nos pasan esas cosas lindas de festivales o que nos den menciones, y bueno, justamente esta obra le han hecho esa mención a la indagación escénica. Buenísimo, la verdad que re bien, y te digo que entusiasma muchísimo ir a ver, a mí me generó mucha intriga, así que seguramente estaremos ahí el domingo. Vamos a estar ahí. Para poder ver la obra, la verdad que todos estos temas que tratan me parece que son súper interesantes, y además la forma de mostrarlos. Así que bueno, Luciana, recordanos, es El Aliento Divino el domingo a las 19:30 horas. Sí. Es en el Teatro Terra Firme. Sí. Que queda en Padre Barbello 70. Sí. Esto es a media cuadra de la estación de Paso del Rey. Sí. Pueden hacer reservas al 462-4480. O al 1556-911-576, y si no, a nuestro Facebook, que es Grupo Viento Ítalo Argentino. Las entradas son de 30 pesos. Sí. Y bueno, por supuesto, están invitados. Bueno, vamos a estar ahí para compartir. Y bueno, y también te vamos a invitar para que vengas al piso y por ahí nos puedas comentar un poquito más y nos cuentes también todo el trabajo y el laburo que vienen haciendo, ¿sí? Buenísimo, sí, sería un placer comentarles algo más de lo que es el grupo. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la comunicación, y bueno, felicitaciones por todo, y bueno, y mucha suerte. Muchas gracias, y el trabajo de ustedes también es un gran aporte para nosotros, así que hay una reciprocidad en esta charla. Bueno, muchas saludos gracias a la audiencia, y que haya mucho éxito en lo que hagan. Muchísimas gracias. Bueno, chao, un abrazo, Luciana. Hasta luego. Muy bien, estábamos comunicados con Luciana Méndez, autora y directora de la obra El Aliento Divino, que se estrena el próximo domingo, en septiembre, ahí en Terra Firme de Paso del Rey. Así que bueno, vamos a estar ahí. Algo muy interesante, ¿sí? Ahora vamos a estar por ahí, así que podemos ir a un tema, Matías. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y... muy bien, ya estamos terminando este preparación, ¿eh? Con Calle 13 de fondo. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Para actualizar, bueno, un poquito deporte, sí, River está perdiendo el Monumental, ya está en tiempo recuperado, pierde 2-1, goles de Curuchí y Ramírez para Colón. ¿Cómo dijiste vos? Para el segundo adelantado. Gonzalito, volveme al ¿cómo era? ¿El cassette? ¿Cómo que tenía? Rewind. Brian dijo que si perdía River iba a pagar las pizzas. Claro. Así que todavía faltan 4 minutos. Están los 4 minutos de recupero. Así que bueno, vamos a ver cómo termina el encuentro. Un revés importante para Ramón. Sí, ¿no? Así dos. Plantó el equipo supuestamente titular. Y bueno, ¿quién los convirtió? ¿Sabemos? Sí, vamos a ver. Colón. Para Colón los convirtió Curuchet y Ramírez. Bien. Y para River, Teo Gutiérrez. Para mí el segundo gol de Colón fue adelantado, lo tengo que decir. Perfecto, muy bien. Vamos a ver. Puede ser. Lo cobraron igual. Sí, lo cobraron igual. De todas formas, bueno. fue un programa con muchas voces hoy. Fue como un programa con varias voces. ¿Cómo se sintieron? No les voy a decir, ¿qué les pareció? Ustedes. ¿Por qué no? No da. Hacen todos los programas. Pero ¿cómo se sintieron? Señora licenciada. Uy, Dios. No, sí. Van a negar más eso, ¿no? Ya está, estoy condenada. ¿Qué les pareció? Bien. Claro. Al micrófono, por favor. Porque si preguntas, ¿qué les pareció? Bien. Claro, no, por eso. En realidad la idea es, ¿cómo se sintieron? Bien. No, puede decir, no sé, ¿cómo se sintieron? En el micrófono. ¿Cómo se sintieron en el programa? Cálidos. Poco acostumbrados. No estamos acostumbrados a tener un micrófono de verdad enfrente de nuestros y hablar. Es raro. Pero me gustó. Y además, sí, no estar hablando todo el tiempo también es raro. Sí. Claro. Sí, ¿no? Claro. No llevar, digamos, el manejo de... Claro. ¿Eso? Sí. ¿Y portarse bien? Manejo eso. Portarme bien. Ese es un... Es un tema importante. No hizo ningún comentario, así como... No, lo puedes hacer todavía, después de aire sí. Lo cual le decimos, no, Leo, no. O Sabri, a veces, pero Sabri está tranquila. Pero bueno, el celular dos veces, Sabri. Dijimos, el celular por favor en silencio, y que sonó el celular dos veces. Bueno, bueno. Perdón. No va a volver a pasar. Son cosas que pasan. Pero bueno, ya se nos termina el programa, nos tenemos que ir. Sí. Nos veremos. Bueno, está preocupada. Nos veremos el domingo que Sabri, viene. ¿Qué pasa? Está viva. No. Basta, córtele, basta. Córtame este micrófono. No los quiero bajar. Bueno, volveremos el domingo que viene. Que viene. Muy bella semana. Nos vemos el domingo que viene en Pueblo Plaza. Exacto. Correcto. Volvemos a ver. Adiós. Buena semana, buen trabajo, buen todo. Buena vida. Calle escandalosa y me vio.